Segunda parte de la música menos ligera. Hoy, sábado 18 de diciembre de 2010, último programa del año. Feliz Navidad para todos. Les recuerdo los teléfonos, el 0412-489-1577 y 0416-855-9810. El correo menos ligera arroba uce.edu.be, el messenger la música menos ligera arroba hotmail.com y el blog la menos ligera .blogspot.com. Luego de finalizado este programa, antes de que culmine el año, estarán publicados todos los programas, lo que falta publicar, alojar tanto en el blog como en el servidor de podcast la música menos ligera .blip.tv, los programas del mes de noviembre y del mes de diciembre de 2010. Comenzamos con Yngwie Malmsteen, Rising Force, su más reciente trabajo de estudio, Perpetual Flame, y escuchamos el primer single promocional de este trabajo, Damnation Game, por supuesto, con el señor Tim Ripper Owens en la voz. Rápidamente vamos a escuchar otro tema del Perpetual Flame, Red Devil. Rain down. Diablo Rojo. Es el tema Red Devil, extraído del trabajo, del más reciente trabajo de Yngwie Malmsteen's Rising Force, Perpetual Flame, otro de los proyectos en que ha trabajado este reconocido vocalista de Ohio, Estados Unidos, Tim The Ripper Owens, que estará presente el día de mañana en el complejo ferial San Jacinto de la ciudad de Maracay, Gilman Fest Aragua 2010, donde estarán presentes las agrupaciones nacionales Aldebarán, Destructor, Edgeblade, la banda tributo de Black Sabbath War Pigs, que es de Acarigua, estado portuguesa, la banda del estado Falcón Étnica y por supuesto la banda Gilman con su nueva, renovada y rejuvenecida formación, que bueno, que se estrenaron teloneando nada más y nada menos que a Anthrax. Vamos a escuchar por fin el nuevo trabajo de Tim Owens, solista, no es Beyond Fear, ya es el trabajo solista de Tim Ripper Owens, donde entran músicos invitados de la talla de Billy Sheehan o de Bob Kulick. Vamos a escuchar dos temas de manera seguida, Starting Over y el tema que titula el trabajo Play My Game. Así que son dos temas, Ricardo: Starting Over y Play My Game. We'll be right back. Steam Reaper Owens, Play My Game. Escuchamos el trabajo Play My Game, el tema Play My Game, y antes del tema Play My Game, el tema Starting Over. ¿Quedó claro? Ahora lo que todos esperan, Steam Reaper Owens con lo que más se le reconoce, su breve estancia en la legendaria banda de heavy metal británico Judas Priest. Dos trabajos de estudio que marcaron pauta en su carrera, Jugulator de 1997 y Demolition, y dos trabajos en vivo, Live Meltdown y Live in London. Vamos a escuchar rápidamente dos temas seguidos, Judas Priest con Reaper Owens. Vamos a escuchar Burning Hell del disco Jugulator, y vamos a escuchar Jekyll and Hyde del trabajo Demolition. Yeah. Bueno, es el momento de despedir un año más de la música menos ligera. 11 años ya de la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM. Es un momento propicio de recordar a todos aquellos que han colaborado con el programa. Ricardo Calabrese ya desde hace bastantes años. Wilmer Moncada, Bulmaro Noguera, que está en Perú. Antonio Delgado, que está en Barcelona, España. Edwin Guerra, Tomaso Maurantonio, Ronnie Ruiz, Ronnie Bernáez, entre otros. Mi persona, por supuesto, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11.854. Gracias también a la gente de la radio, Iván Moreno, Rafael Ortiz, Edith Fuentes y a todos aquellos que se nos escapan. Bueno, Javier Aliendo, Francisco Blázquez, Henry Escusa. Mucha gente que pasa por la mente en estos momentos de despedida, aunque no es una despedida, es unas vacaciones, y volveremos a escucharnos en el mes de enero. Espero que hayan disfrutado este especial de Tim Ripper Owens. Vamos a terminar con un clásico de Judas Priest de la época de Rob Halford, pero esta vez una versión en vivo extraído del Live Meltdown de 1998. Por supuesto, con Tim Ripper Owens, que estará mañana domingo en Maracay, en el complejo ferial San Jacinto, en lo que respecta al Gilman Fest Aragua 2010. Antes de irme, revisen el podcast, lamusicamenosligera.blip.tv, el blog lamenosligera.blogspot.com, y pueden seguir escribiendo al 0412-489-1577, el 0416-855-9810. Al 0412-539-2229 y al Messenger la música menos ligera @hotmail.com.